Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. ¿Y tú? Te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Bienvenida. Bueno, qué ganas teníamos de estar aquí de vuelta en Zona 69, el 2.0. Bienvenidos, hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos a un programa nuevo. Nos hemos renovado completamente. Tenemos nueva sintonía, nueva cabecera, nuevos jingles, nuevas secciones, nuevas voces. Cosas que irás descubriendo en los próximos 90 minutos y en las próximas semanas. Bienvenidos a un sitio donde vosotros participáis más que yo y más que cualquiera, ¿ok? Y donde la música es lo importante. Bienvenidos a Zona 69. Raúl Fernández. Se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Bueno, estamos de estreno y qué mejor manera de empezar que estrenarte el nuevo sencillo de Lady Gaga, Dance in the Dark. Así es como suena esto. Bienvenidos a la Zona 69. Cause when he's looking, she falls apart. La Zona 69. La Zona. Came to dance, dance, dance, dance. I hit the floor 'cause that's my plans, plans, plans, plans. I'm wearing all my favorite brands, brands, brands, brands. Give me some space for both my hands, hands, hands, hands. You, you, 'cause it goes on and on and on. And it goes on. Came to move, move, move, move. Get out the way of me and my crew, crew, crew, crew. I'm in the club, so I'm gonna do, do, do, do. Just what the phone came here to do, do, do, do. Yeah, yeah, 'cause it goes on and on and on. La música de Tayo Cruz. Bueno, en un ratito vamos a proponer por ahí ya un tema de la semana para que nos vayáis contestando, para que vayáis participando aquí en la zona, en la zona 69. Ahora nos vamos a poner una sección nueva, se llama El Descubrimiento 69. En esta sección lo que vamos a hacer es descubrirte a bandas, artistas, grupos nuevos, quizás alternativos, que no son muy comerciales, que no suenan en la radio, pero que tienen música muy buena, como es el caso de esta banda australiana que ya estás escuchando de fondo. Se llaman Ray Maidy, escrito Rimada. Son australianos, hacen un rock alternativo, ¿vale? Hacen melodías que enamoran, pero con un bajo y una batería muy contundentes. Te presentamos este primer sencillo llamado Feeling You, Ray Maidy. Así suenan. El descubrimiento 69. Drives me crazy. Don't have to make a sound. Do you know what you do to me? I'll show you what you do to me. You feel me like I'm feeling you. Do you want me like I wanted you? treading water. You left me out to drown. Do you know what you're doing to me? You know just what to do to me. No somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero lo escuchas aquí. Just one touch. Now, baby, I believe this. aunque bueno, es lo último de Katy Perry, Teenage Dream, sueño adolescente, ¿eh? Así suena esto, Katy Perry. Bueno, el segundo vídeo es más o menos del estilo del primero, ¿eh? Bastante empalagoso viene resultando. Bueno, vamos a proponer el tema del día, el tema de la semana, que viene siendo pues el de que hablamos de ligues, ¿vale? Vamos a hablar de ligues, vamos a hablar de tu método para ligar. Queremos que nos cuentes tu método para ligar, sobre todo si te funciona, ¿vale? Nos puedes contar cómo te gusta ligar, cómo te gusta que te liguen, ¿eh? Cómo te gusta que te conquisten, si alguna vez has tenido algún chasco con algún ligue. Bueno, no te cortes, queremos que nos cuentes detalles, queremos que nos cuentes todo. Aquí no hay censura, nos puedes saltar con lo que quieras, ¿vale? Burradas, lo que queráis. A través de Twenty, a través de Facebook, en los grupos de Zona 69, en mis perfiles de Raúl Fernández, también nos puedes enviar un privado o también a través del blog. Entra en nuestro blog, www.lamusicasemueve.net. En www.lamusicasemueve.net ahí tenéis también el participa, ¿ok? Ahora nos quedamos con el pescado. ¿Cómo hacen las olas? Me acerco a ti deshaciéndome. Si no queda playa, me estrellaré solo con tu piel. Maldita marea, aleja siempre al atardecer. La luna me llama y se pone el sol, te he vuelto a perder. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar. Y al día siguiente no queda sol, hasta el mar. Las olas se aburren buscándote, no aparecerás. Un barco me cuenta que se acabó el verano ayer. Me voy de la playa, ahora solo sé desaparecer. Y paso la noche buscándote en el fondo del mar. Te busco en la playa, forma sé que aparecerá. Solo tengo que hacer un castillo de arena bajo tus pies. Sigues mis huellas cuando me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena parar a escucharte. Si sigues hablándome, yo sigo escuchándote. Despierto esperándote y duermo. Próximamente, próximamente, el reto. Haznos tu proposición. Después de esta canción entrevistamos a un grupo llamado El Secreto de Amelie, un grupo nacido en Burgos. Ahora nos quedamos con Kool y Esto He Perdido el Tiempo. Cuando intenté, me mentí, no podía ser así. Tu actitud infantil me hizo tanto daño que te tengo que decir. Y he perdido el tiempo buscando una salida. Y he perdido el tiempo buscando la razón para los dos. La vida entre nosotros parece un laberinto sin salida. Dame una salida, dame una razón. Ahora que terminó, llora sola en el salón. Y aunque pena me das, no te pienso perdonar. El Secreto de Amelie es un grupo que viene desde Miranda del Ebro, en Burgos, un grupo de pop rock en español con estribillos pegadizos y letras muy trabajadas. Tienen un disco llamado All In. Hoy tenemos en la zona 69 con nosotros a los dos hermanos del grupo. Ellos son Rodrigo, vocalista, y Oliver, batería y coros. Bienvenidos, chicos. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Estáis cómodos? Sí, estamos sentaditos ahora mismo. Sí, muy bien. Bueno, estamos escuchando ahora de fondo uno de los temas del disco. Se llama Estación Esperanza. Es un tema que trata de una oportunidad perdida, ¿no? De lo que pudo ser y no fue. ¿Vuestras letras están basadas en experiencias propias? Bueno, hay ciertos temas que sí, ¿no? Siempre nos gusta meter algo de nuestra propia experiencia porque creemos que con nuestras experiencias se puede identificar más gente. No es el caso de Próxima Estación Esperanza, que es el tema que está sonando, pero bueno, sí que nos gusta meter en algún tema, pues, lo que decías, ¿no? Alguna vivencia personal, o creemos que es interesante. ¿Cómo se formó la banda? ¿Cómo se formó El Secreto de Amelie? Bueno, pues la banda, yo creo que como todas, un poquillo, te juntas unos colegas, te pones a hablar de lo que te gusta realmente, de la música en este caso, y expones tus ideas, ves que la gente pues opina igual que tú, que quiere tirar hacia la misma dirección que tiras tú, y decides pues formar una banda. Ah, ¿Sois todos de Burgos? No, somos de Miranda de Ebro, somos solo mi hermano y yo. Al venir a grabar aquí a Madrid, sí, pues conocimos a Marcos, a Mario y a Cristian, que son los guitarristas y el bajista, y se unieron a nuestro proyecto. ¿De dónde salió este nombre, El secreto de Amelie? ¿Tiene alguna historia particular? Bueno, pues siempre tenemos un poco de guasa con esto, ¿no? De El secreto de Amelie. Porque como es un secreto, pues... Pero bueno, te explicamos un poquillo. A ver. Los nombres, pues siempre es muy difícil buscar un nombre a un grupo, ¿no? Porque, pues eso, que no sabes cómo acertar, tienes que hacer que un nombre le guste a la gente, que sea un poco llamativo. Y entonces, pues hablando, discurriendo entre los componentes, pues mi hermano y yo coincidimos en el mismo nombre, El secreto de Amelie, y dijimos, hostia, pues esto será por algo, ¿no? Es una señal. Es una señal. Entonces, pues no sé, pues nos decantamos por él. Qué bueno. Vuestra música la comparan, por ejemplo, con Pereza, El canto del loco, pero ¿vosotros qué influencias tenéis? Bueno, sí que es cierto, ¿no?, que toda la gente tendemos a comparar, ¿no?, con algo que conocemos, pues algo que descubrimos, ¿no? Creemos que no tenemos en realidad nada que ver con ellos, pero sí tenemos algo que ver. Evidentemente son grupos que sí que nos han influenciado. Pero bueno, tenemos mucho tipo de influencias, ¿no? Tanto pues de pop, rock español de los últimos 20 años, como de pop británico. Y no sé, supongo que nuestra música será una mezcla un poco de todo, ¿no? Está ya todo inventado, al fin y al cabo. La historia de pecado eterno que un día me inventé se cayó ante mis pies. El brillo de sus ojos se refleja en mi pared, la luna puesta en pie. Las noches son más largas desde aquella última vez. Es vuestro primer EP producido por Emilio Mercader. ¿Cómo fue? ¿Cómo recordáis la grabación de este disco? Bueno, pues la verdad es que trabajar con Emilio es un placer. Y la verdad, pues no sé, era nuestro primer disco, ¿no? Fue algo novedoso para nosotros. Pero si te digo la verdad, pues es una experiencia... Pues, ¿se pueden decir tacos? Sí, hombre, sí, es una experiencia extraordinaria, ¿no? Se puede. Seguramente trabajemos con... Bueno, seguramente no. Vamos a trabajar con Emilio de nuevo en enero, que nos meteremos a grabar nuestro segundo disco también. Ah. En la música hay que ser humilde, mantener los pies en la tierra, o todo lo contrario. ¿Qué recomendaríais? Bueno, pues yo recomiendo a la gente pues que ante todo sea humilde, ¿no? En esta vida hay que ser un poco humilde, no puedes ir de sobradito por ahí, ¿no? Porque si no, luego las puertas se te van cerrando. Mundo Loco es un tema que habla de lo que hay en el mundo, cotilleo, corazón, guerras, bueno, la hecatombe esto, la destrucción del mundo. Pero en este mundo loco vosotros sabéis sacar el lado positivo. ¿Cómo se puede hacer una canción sobre algo tan negativo, tan malo, y sacar el lado positivo, ese sonido fresco y divertido que sacáis vosotros? Bueno, pues no sé, igual es porque siempre estamos de buen humor, ¿no? Nosotros, y nos da por darle vuelta a la tortilla, ¿no? Y pintarlo un poquillo ahí, pues, alegre la situación, porque no todo va a ser triste, ¿no? Sí, creemos que siempre hay que mirar más allá, ¿no? Y seguir hacia adelante, pase lo que pase alrededor. Nos debería de influir lo menos posible las cosas negativas. Ajá. Siempre hay que sacar el lado bueno de la vida y de las cosas. Zona 69. Sigue loco. Uno ¿Escribís los temas, las letras, entre vosotros dos? ¿Las escribe uno? ¿Cómo trabajáis esto de las canciones? Bueno, pues este primer disco, las canciones están compuestas por mi hermano y yo, mi hermano Oliver y yo. Él se ha encargado más que nada de las letras. Ah. Yo pues un poco parte musical de la canción y eso, digamos, entre los dos están hechas. Las canciones de este primer EP son divertidas, con un tiempo bastante rápido, pero ¿cómo son vuestros directos? Bueno, pues la gente nos suele decir que nuestros directos son más potentes, ¿no? Que les gusta más el directo. Entonces eso siempre te agrada, ¿no? Que suene mejor que en un disco. O sea, la gente normalmente suele sonar igual peor, ¿no? Por ley, pero vamos, nosotros estamos contentos porque la gente nos ha dicho que sonamos mucho mejor en directo. Pero siempre es distinto también, creo, ver a un artista en directo que escuchar el disco, ¿no? En un directo se transmiten muchas más cosas, estás en contacto con el público, les haces partícipes de tu espectáculo. Creo que es totalmente distinto y nos encanta el directo y que a la gente le guste nuestro directo, por supuesto. ¿Es difícil ganarse a un público que casi no te conoce? ¿Es complicado? Sí, nosotros, bueno, y más al principio, ¿no? Porque no te conoce nadie y tienes que darte a conocer. Entonces la gente igual a veces es muy fría también, ¿no? Que no conoce al grupo y siempre tiende a escuchar ya o a lo que ya está visto, ¿no? Digamos. Entonces yo creo que sí que es difícil. Pero bueno, afortunadamente cada día vamos haciendo más adeptos y nos encanta, ¿no? Poquito a poco la gente que nos escucha o que nos descubre, pues no sé, parece que tenemos ese gancho hacia ellos y nosotros encantados. ¿Qué papel juega en este darse a conocer Internet? ¿Qué papel juega? Pues un papel muy importante. Muy importante. Internet en realidad es... muchas veces lo hemos calificado nosotros personalmente de un arma de doble filo, ¿no? Tiene su lado bueno y tiene su lado malo, pero para grupos así como nosotros, pues evidentemente que no tenemos el respaldo de una compañía detrás, ¿no? Creemos que es un arma muy, muy importante para darnos a conocer, ya que podemos llegar a muchísima gente a través de la red. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharlo. ¿Qué piensa una banda como vosotros, que depende tanto de Internet, de todo este rollo de la piratería? Porque está cambiando mucho la manera de verlo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Creemos que pues que corren vientos hacia otros tiempos, ¿no? Está el viento de cambio. Y lo que tenemos que hacer las bandas es adaptarnos un poco, ¿no? Las compañías cada vez están dando menos apoyo a las bandas porque no les sale rentable. Y bueno, pero por otro lado tenemos los grupos, pues este medio que es Internet para poder darnos a conocer, ¿no? Entonces empieza a ser un trabajo más de la propia banda el darse a conocer que de las compañías, que no sabemos el tiempo que van a estar ahí. ¿El mejor recuerdo que tenéis de un directo vuestro cuál es? Bueno, pues el mejor recuerdo yo creo que fue en Toledo. Sí, pues puede ser, sí, que tocamos con Balita Nerea. Y la verdad que pues, fue un recuerdo muy, muy bonito porque había mucha gente y la gente cantaba nuestras canciones. Vamos, que salimos muy contentos de ahí. Yo creo que ese ha sido el que más nos ha marcado, yo creo, hasta ahora. Esperemos que haya muchos más. Podemos escuchar algunos de los temas del secreto de Amelie en vuestro MySpace, que es myspace.com/elsecretodeAmelie. Pero si queremos el disco, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues el disco, como bien hemos dicho antes, Internet está jugando una buena baza hoy en día en el mundo de la música, pues hemos decidido también pues introducirlo por ahí, ¿no? Por esa vía. Entonces lo puede adquirir la gente por nuestro correo electrónico, que es pedidosesda@hotmail.com, y ahí pues lo mandamos a casa. Primer disco grabado con una producción excelente. Estáis ahora mismo de gira, por ejemplo en Toledo estaréis el 11 de septiembre. ¿Tenéis más fechas? Sí, tenemos más fechas cerradas y por confirmar. Estaremos en Torrejón de la Calzada en octubre, creo. Y luego tenemos pendiente también alguna fecha por Cataluña, por Aragón y en Ciudad Real también, creo que también falta por confirmar Ciudad Real también. Y en Tenerife también tenemos dos fechas en noviembre. ¿Y cuál será el siguiente paso? ¿Qué aspiraciones tenéis? Pues el siguiente paso, ya digamos que estamos cerrando ya la gira de este año para centrarnos para la preproducción de nuestro segundo disco, que será en noviembre. Nos meteremos a preproducir y ya en enero a grabar. Ah. Bueno, pues chicos, gracias por haber estado un ratito aquí en la Zona 69. Ha sido un placer hablar con vosotros y vuestro tema sonará muy fuerte esta temporada, esta nueva temporada en Zona 69. Gracias, habéis sido la primera entrevista de la temporada, ¿eh? Ojo, y va a haber muchas más. Bueno, muchas gracias a vosotros, hombre. Gracias a vosotros. Bueno, chicos, pues un placer haber hablado con vosotros. Gracias por estar aquí. Hasta luego. La Zona 69. Primero lo escuchas aquí. And when you smile.